la revolución de los hechos. Estación Futuro. En Nacional. Estamos llegando a otra estación, a la estación Seguridad Aérea. El jefe, ¿quién es? Y en el futuro jefe, ya veremos, ¿no? Y un poco en broma, recién hablamos con Flavio Quintana sobre la tecnología que ellos aplican a esta fauna de superficie en la Patagonia Argentina para conocer su comportamiento. Y él de alguna manera también hacía algún paralelismo con las cajas negras. ¿Qué es lo que pasa con los aviones? Hoy en día estamos muy atrasados en lo que tiene que ver con las tecnologías de seguridad aérea en cuanto a lo que tiene que ver con rastreos, ubicación y comunicaciones de los aviones. Eso no es algo que pase en determinados países del mundo, eso pasa en todo el mundo en lo que es la aeronavegación, digamos, de los aviones de pasajeros. Hay algunos aviones privados, esos jets privados de gente de mucho dinero o de empresas que tienen cierto instrumental de comunicaciones muchísimo más parecido a lo de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto, lisa y llanamente? Que si en el avión malayo, que todo el mundo está buscando, sí, hubiesen dejado que los pasajeros tengan prendidos sus teléfonos, hubiese sido mucho más fácil de ubicar. A ver, ¿por qué es esto que decimos? Y tiene que ver con el futuro. Se lo preguntaba alguien que tiene un avión, que es Martín Barsaski. Martín Barsaski tiene un avión, ustedes lo recuerdan por sus inicios en Educar y demás. Es un tipo emprendedor que está vinculado a un montón de startups, a un montón de proyectos futuros, proyectos que hoy se inician que tienen que ver con la tecnología. Él dice, yo, en un avión privado por muy poca plata vos tenés una cierta cantidad de instrumentales, como ser un GPS activo y funcionando durante todo el trayecto, reportando a un lugar. Acá que en este avión malayo o en muchísimos otros aviones dependés pura y exclusivamente de encontrar una caja negra, que en realidad son dos y no son negras, sino naranjas, algún día. En el vuelo famoso en el que murió el hijo del publicista Dreyfus, aquel vuelo que iba de Brasil a Francia, la caja negra fue ubicada muchísimo tiempo después a 4.700 metros debajo del nivel del mar. La caja negra hoy en día tiene una posibilidad de transmitir una señal, por cierto, débil, aunque sí lo suficientemente importante como para atravesar el agua durante 30 días. Se están haciendo experimentos acá en la Argentina en seguridad para que haya modelos de 90 días de autonomía. ¿Cómo funcionan estas cajas negras? Registran, hay dos cajas negras en estos aviones hoy, que registran todo lo que se habla en la cabina, todas las comunicaciones y todo lo que hace el avión por otro lado, por separado. Eso hasta que no es encontrado, no nos da ningún tipo de información, más allá de la que se disponen de radares y demás, que es una tecnología clásica, tradicional. ¿Qué es lo que se está planteando hacia el futuro en la seguridad aeroportuaria? Justamente, por empezar, hay grandes compañías que ya están permitiendo la utilización de teléfonos o de algunos dispositivos en sus vuelos. No cualquier dispositivo y no cualquier avión. Cuando uno viaja en avión, lo primero que le dicen es que tiene que, cuando está por despegar, hay que apagar los elementos electrónicos. Algunos, todos los elementos electrónicos, no solo los celulares, es decir, los que tienen comunicación, sino también algunas tabletas que no tienen comunicación en ese momento o que no tienen Wi-Fi, que aunque la pongas en el modo avión que te desconectan, no te la dejan tener encendida porque supuestamente interfiere con el instrumental de navegación, lo cual es cierto hasta ahí. Vos decís que entonces no hay que hacer caso por ahí. No, hay que hacer caso porque es una reglamentación y por eso terminé diciendo hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Claro. Porque hay algunos elementos en la cabina del piloto y hay algunos teléfonos que transmiten determinadas bandas que pueden ocasionar algún tipo de interferencia. Vos sabés que los teléfonos celulares, cuando estás en esta volando, si, aunque no estén vos no estés hablando, pero sí está encendido, cada tanto tiempo va tirando una señal para comunicarse con su antena y si te llaman, te puede llegar a entrar una señal. Esto es una cuestión tecnológica del presente. A mí lo que me interesa en este momento es pautar o dejar en claro qué es lo que vendrá, lo que ve, hasta a dónde se está yendo hoy, para que no suceda en todo caso lo que sucedió con el avión, el vuelo 370, que hoy hay muy pocas preguntas y muchísimas respuestas, porque todo el mundo tiene teorías conspirativas de todo tipo, aunque hay algunos datos oficiales que dejan entrever ¿qué pudo haber pasado? ¿No, no se han apagado solos los transporters, los elementos de comunicación? Son varios y no se apagan de un solo botón. Para que la gente entienda, hay que hacer determinada cantidad de movimientos y tener ciertos conocimientos. Mm. Eso no quiere decir que seas piloto. Son ciertos conocimientos que buscando en la página de Boeing, de Internet, e investigando los vas a encontrar. Lo que se busca es que la información que registran las llamadas cajas negras pueda ser monitoreada en tiempo real desde estaciones terrestres. O sea, hay que hablar con Flavio Quintana. Hay que hablar con Flavio Quintana, pero hay que hablar también con lo que se, lamentablemente, después de un hecho de violencia y de un paro el día viernes, se propone en la provincia de Buenos Aires, que haya 8.000 cámaras transmitiendo en tiempo real lo que pasa adentro de un colectivo. ¿Por qué no se dispone hoy de esa tecnología en los aviones? Los aviones se siguen manejando con tecnología de la era de la radio, en cuanto a las comunicaciones. Muy poco tiene que ver con los vuelos comerciales que tomamos cualquier pasajero. En el futuro, a lo que se está atendiendo, más allá de que la seguridad no implica solamente los rastreos de comunicaciones, tiene que ver con cómo se construye el avión desde lo aerodinámico, qué materiales se utilizan, las pruebas. Estamos hablando, en el caso del avión de Malasia, de uno de los aviones más seguros del mundo, de que es más fácil, mantenerlo en el aire que voltearlo. O sea, es muy difícil que se caiga un 777 en altura crucero. Dejando esto de lado, si la comunicación de las cajas negras se realiza en tiempo real, hoy sabríamos qué hablaron los pilotos, cuáles fueron todas las comunicaciones, cuando se apagaron la intercomunicación con tierra, la caja negra puede tener un sistema de hecho cerrado que no se pueda acceder, que no se pueda apagar, y también el resto, lo no hablado, lo que transmite lo que se llama ACARS, que son señales hoy de radio, son de como estos transmisores que le ponía Flavio Quintana a algunas de las aves, transmisores de radio que transmiten un ruido, de señal de radio que cuando se apaga deja de transmitir, pero claro, si esa información se puede transmitir en tiempo real a través de satélites que cubren todo el espectro, toda la ruta de un avión, a través de ciertos dispositivos similares a los de un iPhone. Vuelvo a lo mismo, un iPhone te sirve mucho más a esta tragedia que todo lo que tiene un avión. Todavía no logra la caja negra atrapar el pensamiento de los pilotos. No, exactamente. La caja negra no atrapa los pensamientos, pero tampoco transmite lo que dicen. ¿Se entiende? Ajá. Todavía falta esa etapa. Entonces, en el futuro de lo que tiene que ver con seguridad, lo primero que se va a intentar y que ya están haciendo pruebas, las cajas negras que tengan muchísima más autonomía y sobre todo que la transmisión de los datos, de lo que pasa en la cabina, de lo que pasa en el avión, no quede solo en el avión. Que cualquier cosa que pasa en el avión, más allá de todo, aunque le apaguen la radio, le apaguen las señales que le mandan a los radios y demás, haya una transmisión protegida de datos y de voces que permitan en todo momento conocerlo. Y por supuesto, con la utilización de GPS que vayan más allá de los sistemas que se han utilizado hasta ahora, que eran más de radares, sino que utilicen satélites. Hacia ahí converge hoy lo que tiene que ver con el tracking, con la ubicación de una aeronave en el cielo y qué es lo que le pasa. Y en base a todos estos elementos, poder prever y poder prevenir en el futuro que no pasen estas cosas. Gracias, jefe de estación Adrián Corol. Nos vamos de Navegación y Seguridad Aérea. Y las escuelas, si seguimos con esto de las aulas container, no sé, para mí no va a estar muy bueno ir a la escuela. Pero algunas escuelas para mí van a seguir siendo abiertas y bastante parecidas a las de ahora. Inventos, descubrimientos, avances científicos, desarrollos tecnológicos. De Caballito, que te sigo hace como 40 años, antes de la televisión, y Bueno, un beso para vos y para Gladys, que es un encanto de persona. Me encanta que tenga una familia feliz. Chao, suerte. Hugo, bueno, te he admirado desde humor. Tengo 77 años. La nostalgia es lo único que nos endulza la vida. Un abrazo. Oyentes en nuestro Facebook Estación Futuro nos recomiendan que hoy a las 7 de la tarde asistamos, porque estamos todos invitados, ¿a dónde? Al concierto de Miguel Ángel Estrella en el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Es gratuito, a las 7 de la tarde. Miguel Ángel dirige la Tecnicatura en Música Popular, que se brinda allí en la ex ESMA. En momentos en que se estaba por lanzarse, madres decían que allí ellas escuchaban a sus hijos. Entonces, bueno, fue realmente muy importante, y además porque Miguel Ángel anduvo, digamos, hubiese sido la ex ESMA su destino. Así que ahora está reconvertido nuevamente, retomamos el tema de la vida. Nos comentan también en Estación Futura, hay padres y madres que no pensamos que nuestros hijos sean una extensión nuestra. Mandamos un beso a todos nuestros oyentes también. Estación Futuro 4-999-8700 en el país, 0810-222-0870. Estación Escritores, hay una jefa de estación, Ana Jusid, y tiene algo para comunicarnos. Hola, ¿qué tal? Voy a leer una poesía. Estamos escuchando algo de Charlie Parker. Ya asocié. Lo que nos conduce a Cortázar. Voy a leer una poesía triste sobre el futuro. No, me quedé pensando. También el futuro del amor perdido. En las palabras de un grande del amor en la escritura y en su vida. Dice así el poema. Y sé muy bien que no estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré las cosas que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí afuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, ni cuando piense en ti, pensaré un momento, un pensamiento, que oscuramente trata de acordarse de ti. Este es el poema de Cortázar sobre el que se ha escrito, que seguramente fue manifestado después de la muerte de su último gran amor, Carol Dunlop, que lo sumió él en una gran depresión, a pesar de lo cual después vino a la Argentina a recorrer sus pasos. Este es un futuro un poco desolado, y frente a ese futuro la poesía la encontré en internet. No logré ver bien el año, pero hay algunos comentarios acerca del poema que dicen yo no quiero ese futuro de Julio Cortázar, y haciendo un juego con ese poema hay un escritor, un lector que escribe algo trabajando con las mismas palabras de Cortázar diciendo yo no quiero ese futuro de Cortázar. Se ve que es alguien que está enamorado y que puede retener a su lado ese amor, ¿no? Esta semana en el Salón del Libro de París se va a homenajear a la literatura argentina, asistirá nuestra presidenta y Julio Cortázar, bueno, en especial atención por los 100 años de su nacimiento, ¿no? Sí, está dedicado, ¿no? Ese encuentro a la literatura argentina y a Julio Cortázar. Y encontré, bueno, en una nota muy interesante española que podríamos pensarla también para nosotros, ¿no? Una editorial está tratando de ubicar a los escritores del futuro y dice algo muy interesante, ¿no? Se comenta que, obviamente, hoy los chicos, los jóvenes, leen mucho por internet, más que con papel. Pero se dice lo que todos sabemos, que es que el hombre, a pesar de todo eso, sigue necesitando de la literatura porque es un ser narrativo. Necesitamos contarnos permanentemente nuestras historias. ¿Y de qué manera ir garantizando que haya nuevos escritores que den cuenta del presente, pasado y del futuro? Porque los escritores van hacia el futuro. Entonces dice que se empieza en la primerísima infancia, en el contacto, por supuesto, con los libros, en el estímulo, en la familia y en el jardín. Que cuando se llega a la escuela secundaria, quien no ha tenido esa experiencia está en un gran déficit, ¿no? Ya todo está adentro. Algo se perdió. Y eso, algo se perdió y difícilmente pueda recuperarse, claro. Recuperarse. Y en realidad traje la nota por esto, ¿no? Porque me parece importantísimo, ¿no? Que haya que comenzar desde tan temprano, dándole a nuestros chicos toda la posibilidad. Ojalá que así sea. Gracias, Ana. ¿Nos vamos? ¿Está el tren ahí? Sí, ya subimos. Lo que se viene. Hoy está en la radio pública. Estación Futuro. Hola Hugo, habla María de Palermo. Bueno, felicito por el programa y por favor, ¿cuál es la película esa de Samantha? Gracias, que tengan buen día. Se llama Her, amiga, ella quiere decir, ¿no? De Spike Jonze, con Joaquín Phoenix y la voz de Scarlett Johansson. Se estrenó el jueves. Hugo, bueno, te he admirado desde humor. Tengo 77 años. La nostalgia es lo único que nos endulza la vida. El jefe de la estación Ideas Escombros en el paradero Fábricas Recuperadas. Chino Martínez en Mora. ¿Cómo andas, Chino? Muy bien, muy bien. Hoy, Hugo, vamos a detenernos a contar y analizar la historia de la existencia de las fábricas recuperadas. Se trata, sin duda, de una novedosa forma de hacer política hacia adelante en la acepción más pura del término. Las recurrentes crisis globales y propias generan ramalazos y provocan reacciones en aquellos que son los más vulnerables. La aplicación de recetas recesivas de triste memoria en nuestra región, con las que hoy se insiste en el viejo continente europeo, han dejado tendales de víctimas hijas de la especulación. En nuestra realidad, la causa fue la sustitución de exportaciones, es decir, el cierre de fábricas con los miles de despedidos en el festival neoliberal desarrollado desde el golpe militar de 1976 y completado en la década de los 90. Eso desarrolló respuestas contundentes y con mucha imaginación. Allí nació la autogestión denominada Fábricas Recuperadas. La modalidad, que data de 1920 y proviene de Italia, se repitió en el mayo francés y fue rápidamente implementada a partir del 2001, cuando todo acá era dolor. Además de la capital federal, los distritos que recurrieron a la autogestión fueron Neuquén, Córdoba y Santa Fe, entre otros. Y algunas de las firmas comerciales, como Chilabert, IMPA, Maderera Córdoba, Brugman y Hotel Bauen, entre muchas otras, fueron ejemplos de solución. El Estado, por su parte, jugó un papel fundamental en el impulso de estos emprendimientos. No solo en la apoyatura con líneas de crédito, ya que cuando los empresarios enriquecidos deciden colgar los guantes, no queda nada en superficie, sino en la capacitación de aquellos que de buenas a primeras debían asumir responsabilidades de conducción empresarial. Para Andrés Toledo, uno de ellos, en el capitalismo esta realidad de los trabajadores autogestionados es un modelo de gestión empresarial posible, viable y también sustentable en el tiempo, es decir, con futuro. Pero hagamos un poco de historia del porteño Hotel Bauen, aquel de Callao y Corrientes, recuperado en el 2003. Se construyó en 5 meses y para la explotación turística del Mundial de Fútbol de 1978. Tiene 222 habitaciones y muchos otros servicios en 15.000 metros cuadrados de construcción. En la crisis provocada por la apertura de los 90 en materia de erradicación de hotelería extranjera, su antiguo dueño, Marcelo Jurkovich, lo dejó a la deriva con la tripulación a bordo, que al ver la definición de su capitán, optó por evitar el naufragio. Lo curioso es que Jurkovich ahora quiere reposicionarse en el hotel en funcionamiento, denunciando a sus trabajadores por usurpación. No parece que vaya a tener éxito. De todos modos, escuchemos un interesante testimonio, el de Marcelo Ruarte, ejecutivo en esta etapa del Hotel Bauen. Nuestra situación es la jurídica, porque hay una justicia que quiere, digamos, disolver estos procesos de nosotros, los trabajadores, que en vez de depender de una dádiva, de un subsidio, optamos por volver a estos lugares donde le dedicamos casi toda nuestra vida a estos empresarios corruptos. Así que, bueno, esto es lo que yo hago, lectura, digamos, del comportamiento de una justicia que va atrás, digamos, el derecho atrás de manifestaciones, de procesos dignos y súper dignificantes para nosotros. 350 fueron las empresas recuperadas que garantizaron nada menos que 25.000 puestos de trabajo. Esta experiencia también ha sido copiada en el resto del continente latinoamericano. Bueno. 12 horas 59 minutos, estamos lindo, llegando a la primera parte del programa. Y ahora hay una estación donde te informás. Viene una linda parada. Informativo, qué parada. Ojo que ahí podés comerte un sanguchito, tomarte algo porque dura 15 minutos sí, la parada. La pregunta es, después de la estación que viene, que es la de la noticia, ¿cuáles son las estaciones de Estación Futuro? ¿Qué otras estaciones hay bueno, después? Bueno, vamos a ir a la estación La Mujer Justa con Graciela Dufo y Burquijo. Ah, mirá vos. Vamos a ir a la estación Diseñando Ciudades con la jefa de estación Norita Anchar. Sí, más que diseñando, diseñando señales de ciudades. Ah, diseñando señales de ciudad. Claro, más que las ciudades en sí mismas, ¿no? Sí, más claro. Que las ciudades en sí mismas. Es como te moves en esa ciudad. Poneme un semáforo acá que falta. La señalización. Señalética se llama, ¿no? Se llama así, señalética. Claro. ¿Señalética? Señalética. Sí. ¿Cómo sabés vos de todo? ¿Eh? Gracias. Porque ella se dedica a enchastrarlas con pintura. Bueno, quédate que volvemos a la 1:15. Ay, después tenemos pastillitas informativas y tenemos también una que no te la puedo decir ahora. No. Soñamos, crecemos, avanzamos. Estación Futura.